Según transmitió el periódico digital surcoreano Tongilius, los integrantes de entidades cívicas y sociales, como el Comité Especial por la Detención de Plutócratas de la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, la Acción Nacional por Detener la Ubicación del SAT y la Solidaridad del 16 de abril, tuvieron en Seúl el mitin sobre la situación para frustrar la colocación del SAT y esclarecer el aspecto verdadero de las catástrofes del ferry Sewol, liquidar la depravación del gobierno fantoche y construir una nueva sociedad el 29 de marzo. En una ocasión, se dio lectura a la declaración sobre la situación. El documento afirmó que, con inminencia, el 1 de abril, efectuarán en la plaza de la Puerta Kwanghwa el mitin del día de no al SAT, esclarecimiento de la verdad de la catástrofe de Sewol y liquidación de depravaciones, y demostraron la voluntad del pueblo de liquidar a las fuerzas depravadas de Park Geun-hye como Han Kyo-an, quien niegan la opinión popular, y levantar una nueva sociedad cívica.